Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Hoy tengo el olor de presentar el programa número 100 de Limbo. 100 vuelos de Limbo. Esta semana estuvimos en la Tierra Prometida y encontramos a Drafi Deutscher. Y también encontramos una nueva evidencia de vida en la piel de Allen Ginsberg. Y seguimos armando el mapa de núcleo con valiosísimos testimonios en torno a la marcha Ni Una Menos. Volvimos a abrir la puerta secreta para apreciar el trabajo en piano preparado del gigante John Cage. Este equipo en el aire para festejar los 100 vuelos de Limbo tiene a Juan que limpar en operación técnica. Tiene a una marioneta Mariana en la columna GPS guía para salir hoy. Tiene a la Mecha Carrizo en la coordinación de aire y producción on el Lime. Tiene la conducción del que habla y no tiene nombre. Y tiene a la estrella Cristian en Montevideo, musicalización y producción general. Y hoy, en minutos nomás, hablaremos con Le Freak Selector, amigo de la casa, que hoy lanzó su nuevo disco Zul 21. Estos 100 vuelos de Limbo, escuchando a los británicos de The Beta Band en grupo este de estilo folktrónico que se formaron en 1996 en Edimburgo, suena en el limbo de su tercer y último disco. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. The labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Estamos comunicados telefofónicamente con el señor Cristian Estrella, el verdadero conductor de este programa que le da ese aire tan de trasnoche a El Limbo. ¿Estás ahí, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan todos y todas? ¿Cómo te va y dónde te va y a dónde estás y para dónde vas? Bueno, me va muy bien. Estoy en Montevideo en este momento con un retorno bastante magro, así que estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural para escucharte, pero lo vamos a lograr. Si querés te gritamos. Dale. Y bueno, hay que gritar porque hoy celebramos los 100 programas, ¿no? Eso no es mismo. Lo que suceda todos los días. Así que desde este momento, lo primero que tengo para decir es gracias, Nico, por sumarte a Limbo, ahí valientemente a conducir, y también agradecerle a Chacha, que estuvo los dos viernes pasados también, ahí haciendo de las suyas. A todo el equipo, somos muchos los que estamos atrás de este proyecto y, bueno, los oyentes y las oyentas lo saben. Así que estamos contentos hoy celebrando. A mí me toca saludarlos desde el otro lado del charco. Estoy aquí por junio, en principio vine a trabajar y a disfrutar un poco de buenas bandas en un salón que está muy bueno. Esta noche tenemos fiesta. Están tocando grandes músicos de la escena uruguaya. Anoche tocó Mandrake Wolf, por ejemplo. La semana pasada estuvieron los Daltons. Para agosto está ya agendado Martín Buscaglia. Estará también el crédito argentino Paula Mafía por acá. Así que es divertido todo lo que está pasando, Zucca. Qué bueno, o sea, estás pasándola muy bien. Sí, estoy trabajando igual, viste, como bastante concentrado, pero todo tiene que ver con todo y la música siempre está presente, la radio también, estamos haciendo algunas grabaciones desde los estudios de Bochka. De hecho, el Limbo esta semana está saliendo enlatado, como decimos, pero tratamos de reflejar un poco lo que sucede en esta parte del mundo, que aunque es muy muy cerquita de Buenos Aires, realmente es muy cerca, en 4 o 5 horas llegás con un barquito y un colectivo. Es otro planeta, Zucca, realmente. Yo ya, por supuesto, que conocía Montevideo, es una ciudad que me enamora, pero vivir acá te hace entender varias cosas del ritmo, ¿viste? Y está bueno. Desde el momento en el que pones tu pie en la vereda y los coches frenan para que pases, eso ya es una gran diferencia con Buenos Aires, hasta varias cuestiones que tienen que ver con las leyes, ¿no? Aquí, en algún sentido, están un poco más avanzados que nosotros. La marihuana está legalizada, el aborto también, ¿no? Es una sociedad que en ciertos aspectos es bastante progresista, ¿no? Está bueno. Y dentro de estas cosas que contás, Cris, sí. Y teniendo en cuenta que hoy es viernes a la noche, que en un rato vamos a repasar el GPS con Marioneta, ¿qué diferencias y similitudes encontrás entre la noche montevideana o uruguaya y la que ya conocés de Buenos Aires? Mirá, similitud que creo que esta noche va a ser una constante en los dos lugares es el frío. Hoy hace mucho frío acá. Está todo el mundo con pullover, salen a bailar, a divertirse, pero hace mucho frío. Igual porque también está la Rambla acá a dos cuadras. Ajá. Y sin lugar a dudas el río pone lo suyo. Creo que el tema de que la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de lugares que hay es un poco más reducido que una ciudad tan infernal como Buenos Aires, le impone un matiz más de que salís y la gente se conoce, se saluda, ¿no? Eso está muy bueno. Y después, creo que es un pueblo que ama mucho la música. Eso se nota en todo momento, ¿no? Cuando escuchás la radio, incluso de día también, hay varios programas que podrían ser equiparables a cosas que se generan en Buenos Aires. Somos un pueblo bastante hermanado. Me gusta mucho eso, ¿viste? Es como que podés sentir que estás en otro país, pero que en realidad cambian las marcas de los productos, cambia el valor de la moneda y estos detalles que te digo, como, no sé, pisar la calle y que los autos frenen, pero somos muy parecidos, ¿viste? Eso está buenísimo. Es muy lindo y eso, bueno. La noche conocida, digamos, y salir y verte más o menos con la misma gente, también puedo entender que pueda parecer aburrido eso, pero sí lo veo como un ambiente más familiar. Hay una rotación además de gente, ¿viste? El lugar en el que estoy ahora se llama Perillán y es una casa antigua que tiene dos pisos. En el piso de arriba hay restaurante, que está muy bien, digamos, es un restaurante gourmet y además tocan grupos. Esta noche hubo música francesa. Y después en la parte de abajo, en lo que es la sala de Perillán, está preparado como con una barra, hay un escenario, hay luces, entonces es más como para salir a ver un concierto, ¿viste? Pero creo que la ciudad de Montevideo tiene muchas buenas propuestas. De hecho, la voy descubriendo día a día, ¿no? Hago esto de ir por una calle distinta cada día, para ir conociendo un poco las diagonales. Es una ciudad que tiene las calles bastante retorcidas, ¿no? O sea, a veces te querés hacer el guapo e ir por una senda y terminás en cualquier otro lado. Así que ya aprendí, me imprimí un mapita ayer. Y bueno, eso, hay mucho para contarles, chicos. Y yo sé que el viernes es un formato que va rápido. Vamos rápido, te tenemos ya que despedir, aunque te imaginamos caminando como un hombre argentino en Montevideo, como un Englishman en Nueva York. Te saludamos, te queremos ver de vuelta, tenerte cerca, abrazarte, tocarte y sentirte el aliento, ese abaulera que tenés cuando venís los viernes, y toda tu buena onda, Chris. Así que venite pronto. Tú eres un amigo, Zucca. Escucha, hoy celebramos dos cosas. Además de los 100 programas de Limbo, nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, está editando disco hoy mismo. Así que espero que puedan establecer esa comunicación y que le manden un gran saludo. Y también ahora vamos a escuchar un poco de rap uruguayo. Y este es un chico que es compañero mío acá en el trabajo. Se llama Berna y es parte de un colectivo de raperos que realmente están con una lírica súper encendida. Los vamos a seguir visitando, pero los dejo con material muy fresco desde esta parte del planeta, muy cerquita de Argentina, y por supuesto el martes nos mediremos en el fútbol, ¿no? Con la Copa América. Eso mismo. Bueno, Chris, un abrazo gigante, festejá muchísimo estos 100 vuelos de Limbo allá en Montevideo. Abrazos para todos los Bo y las Bo allá. Nos veremos pronto, espero. Es Limbo, ¿no? Limbo, exactamente. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes y todas ustedes. Muy orgulloso y muy contento de que estemos haciendo esto. Y bueno, a meterle con todo, ¿eh? Hay entradas, hay recomendaciones con GPS seguro. Un gran cariño a Marianeta, a Mecha, a Kelimpani, a todos y todas las oyentes. Felicitaciones para vos, Chris. Felicitaciones para todos. Seguimos en esto que es Limbo y sus 100 vuelos. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Ya lo contaba un poco el compañero Cristian Estrella desde Montevideo. Vamos a escuchar a DJ Lazy and Berna del álbum Trapeando de 2013. Suena el tema Ondas de Larga Energía a veces. Ajá, ajá. Llamales ondas ultrasónicas de larga energía. A llamales. Veces camino cuadras por la ciudad. Mi tranquilidad la encuentro cuando duermo en formatos MP3. Personas corren todo el día, pero se cansan en la esquina. Querida mía, hoy vengo de China. Por centésima vez me dicen: yo opino que ¿qué querés? Con mayonesa los pebetes. Jóvenes deprimidos caminan con cuerpos vacíos. Ido por avenidas en los ómnibus. Si les apuntan, sonrían que acá está la bienvenida. Atado de una vía, se pierde la vida, durmiendo con serpientes, la piel te queda fría. Farsantes entre el público, la masa los domina. Llamado de elefante, llamales ondas ultrasónicas de larga energía, de larga energía, de larga energía. Llamales ondas ultrasónicas de larga energía, de larga energía. Cada vez que suena el golpe, cada vez que te excitas, espero sea un éxito léxico que suene en los geriátricos. Decime cuántos corazones rotos guardas en el ático. El clima está frío, pero los pechos son elásticos. Hechos, no cálculos, exámenes, paso, permiso. Vine a permanecer en el tiempo, espacio, clima parcialmente nublado. Lázaro, poneme el compilado, que hoy estoy un poco complicado. Saltan peces y se transforman en pescado. Ya, veces me como las uñas, ya, veces me acuerdo de los sueños, ya, veces, a veces solo duermo. Ya, veces me como las uñas, ya, veces me acuerdo de los sueños, ya, veces, a veces solo duermo. Soy el rapero favorito de tu rapero favorito. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. salí. Limbo. Llegó el momento, el verdadero sí. momento de los viernes con la marioneta Mariana. ¿Cómo estás? Sí, el momento de los viernes. Estoy más que feliz, Zuka, porque este limbo de los viernes es un vuelo que arrastra con sus alas a un montón de gente querida. Estuve dos viernes compartiendo el aire con Chacha, la pasamos muy bien, nos divertimos un montón y este limbo fluyó de manera preciosa. Y hoy también lo va a hacer. No me quiero imaginar cómo habrá sido un limbo con esa chica rachacha, porque es un descontrol. Pero espero que hoy sea más bonito, casi como está saliendo hasta ahora, casi como las palabras de Cristian, casi como el trabajo de este equipo en el aire. Así que podemos arrancar con este bello momento que es el GPS para salir, esta agenda para salir para hoy, para mañana, para pasado. Así es una guía para salir, para que vos digas, voy a salir porque tengo ganas y porque el frío no me va a hacer nada de nada. Yo salgo igual y empiezo hoy mismo, viernes 12, en realidad ya es sábado, ¿sí? Pero bueno. Pero es viernes. Pero bueno, todavía es viernes. Para mí todavía es viernes. Este evento, Zuka, arrancó a las 22 horas y se llama Semillas 13. Es un evento en el cual hay música, poesía, narrativa, performance, mimo, clown. Como todos los segundos viernes de cada mes, el ciclo Semillas germina en Laberinto Club, con gran variedad de artistas y talentos emergentes. El Laberinto Club, Zuka, queda en Luis María Campos 1371 y la entrada está 30 pesos nada más. Muy ahora bien. Estamos escuchando a Hospicantes, que va a tocar ahí. Seguimos porque la fiesta continúa y la mentirosa tiene todo lo que vos querés. Porque están los tetas, los pibitos, que estamos escuchando ahora, y los militantes del Clímax, Zuka, en Palermo Club, en Jorge Luis Borges, 2454. La entrada está a 120 pesos, pero epa, pará, tenés fiesta, tenés tres bandas. Altas bandas. Sí, esto que altas viene. Bandas. Hermosísimo. Para hacerse un lado y entregarse al todo, sos solamente un modo, una forma, una combinación de la misma horma natural, la norma al carajo con la historia. Es a quienes cuentan, quienes crean tu memoria. Y esta preciosura que estamos escuchando, Zuka, es la banda Yo No Soy Yoko. Mirá el nombre que tiene. Yo no soy Yoko. Yo No Soy Yoko. Toca con Grupo Viesa y Soaz. A las 23 horas arrancó este evento en el Espacio Cultural Dínamo, en Sarmiento 3096. Esta gente copada de Dínamo nos da dos pares de entradas. Dos pares son cuatro entradas. Así es. Si querés, podés pagar 40 pesos la entrada. Y si no, podés llamar a los teléfonos de la tribu y podés pedir por estas entradas e irte a bailar con Yo No Soy Yo, con Grupo Viesa y Soaz. Fluye, limbo. Qué lindo esto que suena, ¿qué es? Así es. Estoy bailando, me estoy meneando a ritmo de Francisca y los Exploradores. que van a tocar con Peces Raros en Ultra Bar, acá en San Martín 678, a pasitos de Avenida Córdoba. La entrada está a 50 pesos. Me preguntabas hoy qué iba a hacer a la noche. Bueno, yo después de acá, después del Limbo, me voy a ver a Francisca y los Exploradores. ¡Vamos! Deja que salga esa luz, préndele fuego a tu cruz, no es nuestra. No y fluye, es... fluye y sale el Limbo. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibli.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera. La prioridad de mi trabajo. Dar el salto de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Hola, mi nombre es Juan Manuel Arán. Soy diseñador de sonido de Sachmo. Estuvimos haciendo las artísticas para Limbo y no queríamos dejar de saludarlos a la gente de Limbo y a toda la audiencia por estos 100 programas y bueno, desearles mucha fuerza para adelante y por muchos más. Muchas gracias a todos y saludos. De Montevideo para todos allá en Buenos Aires. Muchas gracias. Escuchamos a Clotilde o Clotilde, Elizabeth Bubois, cantante francesa que nació en París en el 48, de su álbum Zapperly Puppet. Escuchamos la canción Zapperly Puppet. viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Día de hoy o de ayer, en el día de hoy, viernes, a las 12 horas del mediodía, hubo un prelanzamiento oficial vía streaming de un nuevo LP, de un nuevo álbum, el álbum Xul 21 de nuestro queridísimo amigo compañero Le Freak Selector, a quien tenemos en línea y a quien le vamos a preguntar sobre este viaje por el espacio de un músico solitario en la galaxia, un creador de sonidos múltiples. Es así, Le Freak. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Usted es el viajero solitario en un mapa galáctico, un creador de sonidos de múltiples capas? Sí, exactamente, con el árbol. Un gusto, señor. Igualmente, ¿cómo están? ¿Cómo fue ese lanzamiento vía streaming hoy a las 12 del mediodía? Y salió todo como lo esperábamos. Y bueno, ahora esperando el lanzamiento físico, que son los CDs que bueno, relativamente en un mes estarán los CDs en la calle. En un mes más o menos. Sí. Bien, ¿y hoy cómo lo sentiste este lanzamiento? O sea, no físico, sí virtual. ¿Qué recibiste de la gente que lo escuchó? ¿Estabas chateando con las personas en el momento, por ejemplo? Sí, bueno, en realidad cuando es un lanzamiento trato de estar en el momento, que hay que estar pendiente de todas las redes sociales, pero para que salga técnicamente bien, pero después trato de olvidarme, de apagar la compu y salir a dar una vuelta, porque si no uno se empieza como a maquinar mucho y nada, se pone muy nervioso, así que prefiero dejar pasar unos días y luego fijarme cómo anduvieron los plays y, ¿sabes? Vamos a escuchar en un ratito, al final del programa, un poquito del disco, lo vamos a dejar para el final. Yo quería saber por qué Xul Solar, ¿qué pasa con Xul Solar? Bueno, Xul Solar es un artista con el cual nos identificamos mucho, con el equipo. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, hubo una conexión directa cuando estuvimos en el Museo Xul Solar en Buenos Aires. No sé, como que me inspiró bastante su obra. Puntualmente hay un trabajo de él que se llama El Pan Ajedrez, que es un objeto físico, que es una especie de ajedrez tridimensional, muy similar a la forma de reactable, que es el instrumento que toco, uh-huh. Uno de los instrumentos que toco. Y bueno, a partir de eso, pues, eso fue como el disparador, va hacia estos 12 tracks. Acá hay unas palabras, además del nombre de Xul Solar, que tienen una relación con el disco, que hay como links, digamos, que escribiste vos o escribió alguien en relación al disco, que habla de los zen, del kundalini, de las tribus urbanas y de esta filosofía electrónica nocturna, que esa la entiendo más. ¿Qué pasa con el kundalini, por ejemplo, y con el zen? Que no, quizá no están tanto en lo nocturno electrónico, por lo menos que siento yo. Sí, bueno, tiene muchas reminiscencias de numerología sagrada, de chakras. Al igual que Xul, se manejan como muchos lenguajes paralelos en el disco. Y bueno, el kundalini es uno de ellos. Los chakras, aunque parezca muy también un poco lejano, todo lo que es la energía de la noche, de la música electrónica, también como un poco brújula hacia, no sé, un futuro paralelo. Y vos intentaste poner todas estas cosas en lo musical desde un lugar como bien marcado, casi matemático, o es más una cuestión de sensaciones y de sentimientos en donde ponés lo zen, lo kundalini, o dijiste, hablaste en un momento de chakras, y como me imaginaba algo más como pragmático, digamos. ¿Tiene que ver con una estructura que intentaste hacer en la música o es algo, como te decía, de sensaciones y sentimientos? Y no, ambas cosas. Bueno, ya de hecho son 12 tracks y no por nada. O sea, tenía 10 y tenía que llegar a 12 porque es un número bastante sagrado el 12. Aparece millones de veces en la historia de la humanidad. se lo puede rastrear por todos, por cualquier cultura. Y después en musicalmente también el disco pasa por muchas culturas, tiene partes también muy mántricas, partes muy de club, pero por lo general siempre un lineamiento es muy, como decirte, como muy triposo, muy viajero. Es lo óptimo, sería, yo me imagino, como un escenario para que la gente lo esté escuchando, y es una persona sola en un sofá con los ojos cerrados, con los auriculares puestos y un whisky en la mano, por ejemplo. Me encanta, lo podemos hacer esta noche de fresco aquí en la ciudad. Cristian lo va a estar haciendo también en Montevideo cuando termine de laburar. Vamos a escuchar el disco en un ratito, lo vamos a dejar para el final. Te agradecemos mucho la comunicación, Le Freak Selector. Estaremos atentos entonces al lanzamiento físico del disco. Nos vas a informar cuándo será, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Cuando lo presentemos en vivo, obviamente. A ver si lo podemos retransmitir en vía streaming. Tante gracias, Michi. Festeje también usted estos 100 vuelos de Limbo. Estaremos en comunicación en breve. Saludos. Muchas gracias. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Fact Service. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Libres es el segundo EP de los argentinos de Barrio Lindo, que presentan a Chancha vía Circuito, publicado por Bad Panda Records. Hace 2 años nada más escuchamos el tema Afuera, entonces, de Barrio Lindo, el segundo EP de los argentinos. Barrio Lindo, perdón, el tema se llama Libres. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. 23, decile 24, tu 25, mejor 26, palabra. 27, abrí 28, los 29, ojos. 30, sentate 31, en 32, el 33, piso. 34, apoyá 35, las 36, palmas 37, sobre 38, el 39, vientre. 40, decí. Sigue volando este limbo que tenemos cuando no te das cuenta. Así te volvés loco. Ya tenemos a Marioneta con nosotros, que nos va a seguir contando qué vamos a hacer esta noche, porque tenemos entradas para regalar y cosas para hacer el día de hoy, que hace frío, pero no importa, porque queremos mover el cuerpo. Así es. Reitero que tenemos todavía unas preciosas entradas, 4 entradas para Yo No Soy Yoko, Grupo Viesa y Soas, en el Espacio Cultural Dínamo, en Sarmiento 3096. Es acá cerquita. Acá nomás, llamen, gánenselas y vayan a ver estas bandas, por favor. ¿Te gusta hasta ahora lo que te traje en el GPS? Hubo muchas cosas que me gustaron mucho. Me gustaría ir a ver a Los Tetas, y me gustaría ir con vos a ver los exploradores. A Francisco los exploradores. Bueno, dale, si querés también podemos ir a verlos a ellos. Pero esto continúa, Zuka, continúa, porque ya estamos en el sábado. Sábado 13 de junio a las 22 horas en El Trueno, que queda en San Telmo, un lugar hermoso con el cual ya hablamos en otra oportunidad. Presenta una noche de candombe con Disculpe Latos, Eivo Experience y Conclave Candombera. ¿Sí? La dirección la damos por privadito, así que el que quiera ir la pide por privadito. La entrada está a 20 pesos. ¡20 nah, pesos! Con 20 pesos ni siquiera un alto guiso te haces hoy. A volar, Limbo. Está medio dormido, Limbo. Despertalo, che. Nada. Esto es hermoso. Musiquita en la Cocina festeja sus 100 primeros videos del canal de YouTube. Todos 100 hoy. Sí, todos 100. Hay que jugarle a 100 porque seguramente vamos a ganar todos. El domingo 14 de 15 a 22 horas, también en San Telmo, porque San Telmo es así, es una magia. También llamás para pedir la dirección por privadito y te vas a disfrutar con la gente de Musiquita en la Cocina. Ahora estamos escuchando a Ragazzas. Así que bueno, la entrada es gratuita, así que vayan a disfrutar, chicos. ¡Un loco de Limbo! ¡Loco! ¡Ah! Vuela, tiene que volar, quiere volar, déjalo que vuele. Sí, pero claro que vuela, porque Limbo vuela toda la semana. Vuela más los fines de semana, pero en la semana también sigue volando. Por ejemplo, un miércoles, ¿tenés algo para hacer? Y si no hay partido de copa, no. Bueno, y si no, podés ir a las 21 horas a Compost, la segunda edición en el multiespacio Corobá, en Paraguay 4667. Este festival es un espacio dedicado a los compositores de arte en todas sus expresiones. Bien, en el barrio de Palermo, en Paraguay, sí, al 4.667. Y la entrada es gratuita porque GPS busca eventos con entradas gratuitas o que pagues poquito y que te diviertas. ¿A qué hora? A las 21 horas. Vamos despidiendo ya de este GPS que se va poniendo más tranquilo a medida que va pasando el tiempo y el limbo se relaja. Claro, porque hoy salimos, mañana también, pero te voy a dar un evento para el viernes que viene. Siete días. Sí, para que la semana fluya despacito, tranquila. ¿Cuánto es 24 por 7? No sé, no me hagas hacer cuentas ahora. Lo que puedo pensar solamente en este momento es que el viernes 19 a las 21 horas vamos a escuchar a los hermosos de Acualáctica porque presentan su nuevo video Solsticio en Santos 4040. Esto queda en Santos Dumont 4040. Hay entradas anticipadas a 80 pesos y en la puerta valen 100 pesos. Pero ya llamó Maximiliano López. Bien. Que se ganó un par de entradas para este evento. Es jugador de Italia, de Argentina, X-River, Maxi López. Es un oyente. Pero vos podés también llamar para llevarte dos por uno. Tenemos dos por uno. Pero, dos por uno. Así es. El próximo viernes, entonces. El próximo viernes. 21 horas. A las 21 horas. Acualáctica. Este limbo se despide en este vuelo. Escuchamos ahora a los April Fishes con su tema Culpa de Luna del 2009. Esta mañana no sé quién soy. Anoche vino la luna, anoche se fue mi razón. Y dime cómo puedo verte ahora. Cómo cuando estoy perdida. La culpa de la luna, culpa del amor, culpa de la luna, culpa del amor. Oh, oh. Caricia, espero una cama pa' mi triste alegría. Espero suspiros, espero una sorpresa. Espero un besito que no de mami la promesa. Avanzo toda mi suerte y dime cómo Pufferfish sonaba, banda de San Francisco, cantaban en castellano, me sorprendieron, decían, esta mañana no sé quién soy, anoche vino la luna, anoche se fue mi corazón y esperan por un besito. Ay, la culpa de la luna. Bailamos un montón. Muy lindo tema, el de April Fishes, Pieces, Pieces, Peces de Abril. Escuchamos muy linda música hoy. Me gustó también el tema de Clotilde con su Zapperly Puppet. También estuvo buenísimo ese tema. Y me encantó también, me encanta que dejemos para el final el nuevo, un tema del nuevo disco de The Freak Selector, que tuve la suerte de verlo en vivo con esa reactable, sí, esa super mesa con luces y objetos que le van sumando y que le dan sonido a uno, no sé, a una cosa lumínica que es muy divertida para observar y para escuchar. Claro, o sea, ¿qué haces? ¿Ves o escuchás? Las dos cosas al mismo tiempo. Porque ahora viste que la música se escucha. Claro. Ponés un video y ves y escuchás la música. En YouTube. Aguante todo. Hoy estamos entonces despidiendo ya estos 100 programas de Limbo. Lo más divertido es que viene el 101, que el 101 es Capicúa. Claro. Sí, decíamos hoy que todo cerraba en 100. Así que yo te voy a hacer caso y le voy a jugar a ver si puedo ganar algo. Pero es una emoción estos 100 vuelos de Limbo. Y bueno, y que sean 200, que sean 300, que sean un montón de cientos más. Me encanta haber sido parte de estos 100 vuelos de Limbo. Muchísimas gracias por invitarme a todo el equipo. Vas a seguir viniendo, ¿no? Vengo el próximo viernes. Bien. Sigo vivo. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esto de hoy y lo que venga después, los próximos programas de Limbos. Lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes nos reencontramos. Saludos a Mechita y a Juan ahí en el control y también a Cristian desde Montevideo. Besos. Está pasando mucho más que nosotros, mucho mejor. Solamente va a decir que no, que va a querer estar haciendo este programa desde acá, pero yo no le creo. Creo que la está pasando mejor que nosotros, pero no importa. Bueno. Nosotros le vamos a mandar un abrazo igual y le vamos a decir muchas gracias, Cristian, por participar del Limbo, por estas 100 emociones de este programa. Nos vamos despidiendo entonces, nos vamos. Muchas gracias, dale, Marioneta. No. Entonces, ¿te vas para dónde ahora? Ahora me voy a Ultra, a San Martín 678. Qué polémico. Vamos a ver nosotros qué hacemos los demás mortales. Nosotros entonces nos vamos a despedir con un tema del último disco de The Freak Selector, este disco que se llama Soul 21. Lo pueden buscar también ahí en el Facebook. A The Freak Selector con su disco que salió hoy al mediodía en una entrega virtual. Vamos a escuchar a The Freak Selector, que su verdadero nombre es Martín Nardone, que es nuestro músico, DJ, productor, nuestro artista exclusivo que cierra el vuelo de este viernes, de estos 100 vuelos de Limbo, con el tema Drop That Shit. Bailemos. Vamos a bailar hoy. Nos vamos, nos reencontramos el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o si no el viernes en Limbo. Suena The Freak Selector. Deja esa mierda.